informação nesta carta. Há algo muito importante para vós, que é que eu nascido bajo o signo de Géminis, que é onde tem seu ascendente os Estados Unidos. E tem a Vênus em Câncer, que é o nascimento dos Estados Unidos, porque a carta dos Estados Unidos arranca do 4 de julho. De maneira que é o homem do país. Además, será um medio cielo que se juntou de cristalização de todas as coisas, quando se convierte todo em um aspecto material, o tiene precisamente en Géminis, de manera que es una carta de hombre para los Estados Unidos. Ahora bien, lo que pasa ahora es que, como acabamos de decir, en Capricornio han habido una conjunción de seis planetas, todos ellos en contra del signo de Cáncer, lo que se encuentra del otro lado, o sea, en oposición con el signo de Capricornio. Y además, en la casa 8 de Géminis, que es el ascendente de los Estados Unidos, es donde han actuado todos esos planetas, y la casa 8 es la casa de la muerte. De manera que entonces yo diría, ¿no?, que este hombre será un portador de muerte, muerte. Quizás no para los suyos como para los demás, o todos ellos juntos. En todo caso, es una carta que actualmente está muy activada, y muy activada en contra de la personalidad de este hombre. Además, en Capricornio, hemos dicho esas conjunciones, la importancia que tienen, la importancia sobre todo es que es un signo de tierra, de manera que expresa cosas materiales. Cuando esas conjunciones se producen en signos de agua, en signos de fuego, en signos de aire, entonces moviliza los pensamientos, los sentimientos o la moralidad, la parte del caos del individuo. Pero cuando la conjunción se da en signos de tierra, significa que tiene que mover la materia física, o sea que el mundo tiene que cambiar. Básicamente, ¿cuál es el futuro? Yo creo que no me gusta al anunciar el futuro, es decir, el futuro del presente, porque estamos demasiado cerca de los acontecimientos para juzgarlos. Ahora, tomando los métodos que se utilizaban antiguamente para la astrología electiva, nadie hubiera empezado una guerra con un eclipse. Eso es lo único que puedo decir. Vicente Casaña, ¿para cuándo la paz? Vamos a ver si somos optimistas. Indudablemente quiero hacer el inciso de que el astrólogo no es un adivino, pero partiendo de ahí sí quedaría dos fechas. Por antes. El destino del hombre se refleja en los astros, y los astros son el signo donde lee ese destino.